Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos con humildad perdón por todos nuestros pecados. Pésame, Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa, porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberte ofendido, y propongo firmemente no pecar más y evitar todas las ocasiones próximas de pecado. Amén. Hoy martes contemplamos los misterios dolorosos. Vamos a también en este día a escuchar palabras del Papa San Juan Pablo II con respecto al Rosario. Decía el Papa: recorrer con María las escenas del Rosario es como ir a la escuela de María para leer a Cristo, para penetrar sus secretos, para entender su mensaje. En el Rosario comprendemos a Cristo desde María y nos configuramos a Cristo con María, encomendándonos en particular a la acción materna de la Virgen María. Siendo María de todas las criaturas la más conforme a Jesucristo, se sigue que de todas las devociones, la que más consagra y conforma un alma a Jesucristo es la devoción a María, su Santísima Madre, y que cuanto más consagrada esté un alma a la Santísima Virgen, tanto más lo estará Jesucristo. En el primer misterio contemplamos la oración de Jesús en el huerto de los olivos. Le ofrecemos este misterio del Rosario por todas las personas que están agonizando, las que están sufriendo, las que no comprenden su dolor, por los que están solos, los que están también sufriendo las consecuencias de la pandemia que estamos viviendo en todo el mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Oremos. Señor Dios nuestro, concédenos celebrar con alabanzas a Cristo, el Cordero Pascual, inmolado por nosotros y presente en este sacramento, para que merezcamos contemplarlo cara a cara en la gloria del cielo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Oh, miércoles de Cuaresma y vamos a ofrecer especialmente esta Eucaristía por todas las intenciones que cada uno está agregando por los medios que estamos transmitiendo, pero especialmente en acción de gracias por el cumpleaños de Omaira y también por el eterno descanso de Paquita, Francisca Leticia Montau, que comienza su novena para pedir por su alma. Así que pedimos especialmente por ella y por todos sus familiares. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios, que es nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Una vez más, con humildad y sencillez de corazón, reconozcamos que somos débiles y pidamos perdón por todos nuestros pecados. Tú que conoces nuestros pensamientos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que iluminas las tinieblas de nuestro corazón, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos exhortas a una sincera conversión, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Padre, perseverar en el cumplimiento de tu voluntad, para que en este tiempo en que vivimos, el pueblo consagrado a tu servicio, crezca en número y en santidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los números. Los israelitas partieron del monte Hor por el camino del Mar Rojo para bordear el territorio de Edom. Pero en el camino el pueblo perdió la paciencia y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hicieron salir de Egipto para hacernos morir en el desierto? Aquí no hay pan ni agua, y ya estamos hartos de esta comida miserable. Entonces el Señor envió contra el pueblo unas serpientes abrasadoras que mordieron a la gente, y así murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Intercede delante del Señor para que aleje de nosotros esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo: fabrica una serpiente abrasadora y colócala sobre un mástil. Y todo el que haya sido mordido, al mirarla, quedará sanado. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un mástil. Y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba hacia la serpiente de bronce y quedaba sano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, escucha mi oración. Señor, escucha mi oración. Señor, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No me ocultes tu rostro en el momento del peligro. Inclina hacia mí tu oído, respóndeme pronto cuando te invoco. Señor, escucha mi oración. Las naciones temerán tu nombre, Señor, y los reyes de la tierra se rendirán ante tu gloria, cuando el Señor reedifique a Sion y aparezca glorioso en medio de ella, cuando acepte la oración del desvalido y no desprecie su plegaria. Señor, escucha mi oración. Quede esto escrito para el tiempo futuro y un pueblo renovado alabe al Señor, porque Él se inclinó desde su alto santuario y miró a la tierra desde el cielo, para escuchar el lamento de los cautivos y librar a los condenados a muerte. Señor, escucha mi oración. Con usted. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los fariseos: yo me voy y ustedes me buscarán y morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Los judíos se preguntaban: ¿pensará matarse para decir a donde yo voy, ustedes no pueden ir? Jesús continuó: ustedes son de aquí abajo, yo soy de lo alto. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho, ustedes morirán en sus pecados. Porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron: ¿quién eres tú? Jesús le respondió: esto es precisamente lo que les estoy diciendo desde el comienzo. De ustedes tengo mucho que decir, mucho que juzgar, pero aquel que me envió es veraz, y lo que aprendí de él es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que Jesús se refería al Padre. Después les dijo: cuando ustedes hayan levantado en alto al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy, y que no hago nada por mí mismo, sino que digo lo que el Padre me enseñó. El que me envió está conmigo, y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Mientras hablaba así, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mientras Jesús hablaba así, dice la palabra de Dios de hoy, que muchos creían en Él. Por eso hoy también podemos pedirle eso a nuestro Padre en el cielo, ¿no? Que al escuchar a Jesús, tanta gente que está escuchando a Jesús, especialmente en este tiempo donde nos toca estar un poco encerrados y tanta gente, por lo que uno escucha, se está acercando a Dios de otra manera, bueno, que al escuchar hablar así a Jesús, muchos crean en Él. De hecho, es lo que pedimos al comienzo, en la oración colecta, pedíamos que perseverando en el cumplimiento de tu voluntad, en este tiempo en que vivimos, crezca el pueblo en número y en santidad, ¿no? Eso pedimos también en la cuaresma, que esta cuaresma, cuarentena que estamos viviendo, nos ayude a muchos a acercarse más a Jesús, a que no le tengan miedo, a que descubran que mirándolo a Él, en su entrega en la cruz, sean atraídos por Él. Hoy estaba leyendo a una autora que es una sobreviviente del campo de concentración de Auschwitz, una judía que sobrevive a ese terror que fue la matanza de tanta gente, y cuenta ella en su libro que en realidad se anima a escribir el libro que ella escribe gracias a leer otro libro que es el de Viktor Frankl, que es muy conocido, sobre el hombre en búsqueda del sentido, también un sobreviviente del campo de concentración, y ella dice que al leer el libro se animó a escribir su propia historia. Y ella se pregunta, en un momento, o dice en un momento, por cada página que leo, que ella estaba leyendo el libro de Víctor Frank, dice, quiero escribir 10, ¿no? Y se pregunta a sí misma, ¿y si escribir mi historia me liberara en lugar de atraparme más? ¿Y si hablar del pasado pudiera curarlo en lugar de calcificarlo? ¿Y si el silencio y la negación no son las únicas opciones tras una pérdida catastrófica? Bueno, me parecía interesante leerles esto porque creo que tiene que ver con algo que la palabra de Dios nos quiere enseñar hoy. Como algo que es una herida, ¿no? Un dolor, un sufrimiento, si nos atrevemos a mirarlo de frente, si nos atrevemos a preguntarnos, si nos atrevemos a contarlo, se puede transformar en un instrumento de salvación, ¿no? De alguna manera, eso nos cuenta la primera lectura del libro de los Números, ¿no? Que ante la queja del pueblo de Israel, ante su queja continua por haber salido de Egipto, Dios de alguna manera se enoja y envía esta cantidad de serpientes que los pican. Sin embargo, Dios después lleva la salvación al pueblo, pidiéndole a Moisés que fabrique una serpiente abrasadora, pero de bronce, para que aquellos que sean mordidos al mirarla sean curados, ¿no? De alguna manera mostrando que aquello por lo cual fui herido, si yo me animo a mirarlo de frente, si me animo a preguntarme, si me animo a abrir el corazón, podríamos llevarlo a nuestra vida personal, se puede transformar en nuestra salvación, en nuestra sanación. Y de alguna manera, obviamente, es lo que Jesús también les estaba diciendo a los fariseos, que no creían en él, pero les estaba anticipando lo que iba a hacer, ¿no? Mi muerte, cuando yo sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí, les dice en otro lugar Jesús. Cuando sea levantado en alto, sabrán que yo soy, ¿no? Que yo soy Dios. Y es por eso que también eso llevado a nuestra vida espiritual, a nuestra vida personal, creo que podemos hoy todos preguntarnos eso, ¿no? ¿Qué hay en mi vida? ¿Qué hay en nuestro corazón que a veces tenemos ahí guardado? Porque es un dolor, una tristeza que no nos hemos dado nunca a preguntarnos el por qué, qué fue lo que pasó, por qué me pasó lo que pasó, o pensando que por taparlo eso sí va a sanar y sin embargo el tiempo nos muestra que no. A veces hay que animarse a hablar lo que nos pasa. Bueno, ¿qué cosas en nuestra vida hoy podemos pedirle al Señor que nos ayude a mirar, ¿no? A mirar de frente, sin miedo, mirar con Él como lo mira Él, mirando con amor esa herida que, con la gracia de Dios, se puede transformar también en nuestra sanación, ¿no? Que el Señor nos ayude a no tener miedo, a poder mirar de frente nuestros sufrimientos y a poder encontrar en ellos un motivo y una causa de sanación. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Y en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación, para que mediante tu misericordia perdone nuestras faltas y dirijas nuestros corazones vacilantes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por la pasión salvadora de tu Hijo, la humanidad entera fue capaz de glorificarte, porque en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder de Cristo crucificado. Por eso, con todos los ángeles y santos, cantamos sin cesar tus alabanzas. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Damián, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recemos con humildad y confianza como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Yeah. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Hacemos juntos la oración de comunión espiritual, especialmente para acompañar a los que no pueden recibir a Jesús en la Eucaristía. Yo quisiera, Señor, recibirte. Yo quisiera, Señor, recibirte. Con aquella pureza, humildad y devoción. Con aquella pureza, humildad y devoción. Con la que te recibió tu Santísima Madre, la Virgen María. Con la que te recibió tu Santísima Madre, la Virgen María. Con el espíritu y fervor de los santos. Con el espíritu y fervor de los santos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que anhelando tus divinos misterios, merezcamos alcanzar los dones del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía, morir sin tu santa bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, puede ir en paz. Demos gracias a Dios.